Capítulo 3 de Entre meses, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Elección de los alcaldes de Daganzo. Salen el bachiller Pesuña, Pedro Estornudo, escribano, Panduro, regidor, y Alonso Algarroba, regidor. ¡Rellánense, que todo saldrá a cuajo, si es que lo quiere el cielo benditísimo! ¡Mas echémosle a 12 y no se venda! ¡Paz, que no será mucho que salgamos bien del negocio si lo quiere el cielo! ¡Que quiera o que no quiera, es lo que importa! Algarroba, la luenga se os deslicia. Habrá ta comedido y de buen rejo. Que no me suenan bien esas palabras, quiera o no quiera el cielo. Por San Junco, que, como presumís de resabido, os arrojáis a trochemoche en todo. Cristiano viejo soy a todo ruedo, y creo en Dios a pies juntillas. Bueno, no hay más que desear. Y si por suerte hablé mal, yo confieso que soy ganso, y doy lo dicho por no dicho. ¡Basta! No quiere Dios del pecador más malo, sino que viva y se arrepienta. Digo que vivo y me arrepiento, y que conozco que el cielo puede hacer lo que él quisiere, sin que nadie le pueda ir a la mano, especial cuando llueve. De las nubes, Algarroba, cae el agua, no del cielo. Cuerpo del mundo, si es que aquí venimos a reprochar los unos a los otros, digámoslo, que a fe que no le falten reproches al Garroba a cada paso. Redeamus ad rem, señor Panduro y señor Algarroba. No se pase el tiempo en niñerías excusadas. ¿Juntámonos aquí para disputas impertinentes? Bravo caso es este, que siempre que Panduro y Algarroba están juntos, al punto se levantan entre ellos mil borrascas y tormentas de mil contradictorias intenciones. El señor bachiller Pesuña tiene demasiada razón. Véngase al punto y mírese qué alcaldes nombraremos para el año que viene, que sean tales que no los pueda calumniar Toledo, sino que los confirme y dé por buenos, pues para esto ha sido nuestra junta. De las varas hay 4 pretensores: Juan Berrocal, Francisco de Humillos, Miguel Jarrete y Pedro de la Rana. Hombres todos de chapa y de caletre, que pueden gobernar no que a Daganzo, sino a la misma Roma. ¡A romanillos! ¿Hay otro apuntamiento? ¡Por San Pito, que me salga del corro! Bien parece que se llama Estornudo el escribano, que así se le encarama y sube el humo. ¡Sosiéguese, que yo no diré nada! ¿Hallarse han por ventura en todo el Sorbe? ¿Qué es Sorbe? ¿Sorbe huevos? Orbe diga, el discreto Panduro, y serle asano. Digo que en todo el mundo no es posible que se hallen 4 ingenios como aquestos, de nuestros pretensores. Por lo menos, yo sé que Berrocal tiene el más lindo distinto. ¿Para qué? ¿Para ser sacre? En esto de mojón y catavinos, en mi casa probó los días pasados una tinaja y dijo que sabía el claro vino a palo, a cuero y hierro. Acabó la tinaja a su camino y hallóse en el asiento de ella un palo pequeño y de él pendía una correa, de cordobán y una pequeña llave. ¡Oh, rara habilidad! ¡Oh, raro ingenio! Bien puede gobernar el que tal sabe, a Alanis y a Cazalla y a una Esquivias. Miguel Jarrete es águila. ¿En qué modo? En tirar con un arco de bodoques. ¿Qué tan tercero es? Es de manera que, si no fuese porque los más tiros se da en la mano izquierda, no habría pájaro en todo este contorno. Para alcalde, es rara habilidad y necesaria. ¿Qué diré de Francisco de Humillos? Un zapato revienda como un sastre. Pues Pedro de la Rana, no hay memoria que a la suya se iguale. En ella tiene de antiguo y famoso Perro de Alba todas las coplas sin que letra falte. Este lleva mi voto. Y aun el mío. A Berrocal me atengo. Yo a ninguno, si es que no dan más pruebas de su ingenio a la jurisprudencia encaminadas. Yo daré un buen remedio, y es a que esté. Hagan entrar los 4 pretendientes. El señor bachiller, Pesuña, puede examinarlos, pues del arte sabe. Y conforme a su ciencia, así veremos quién podrá ser nombrado para el cargo. Vive Dios, que es rarísima advertencia. Aviso es que podrá servir de arbitrio para su jamestad, que, como en corte hay potramédicos, allá potraalcaldes. Prota, señor Panduro, que no potra. Como vos no hay fiscal en todo el mundo. Fiscal, pese a mis males. Por Dios santo, que es algarroba impertinente. Digo que, pues se hace examen de barberos, de herradores, de sastres, se hace de cirujanos y otras zarandajas, también se examinen para alcaldes, y al que se hallase suficiente y hábil para tal menester, que se le diese carta de examen, con la cual podría el tal examinador remediarse, porque delata en una blanca caja la carta acomodando merecida, a tal pueblo podrá llegar el pobre. Que le pesen a oro, que hay hogaño, carestía de alcaldes de caletre en lugares pequeños casi siempre. Ello está muy bien dicho y bien pensado. Llamen a Berrocal. Entre y veamos dónde llega la raya de su ingenio. Humillos, Rana, Berrocal, Jarrete. Los 4 pretensores se han entrado. Entran estos 4 labradores. Ya los tienes presentes. Bienvenidos sean vuestras mercedes. Bien hallados, vuesas mercedes sean. Acomódense, que asientos sobran. Siéntome y me siento. Todos nos sentaremos, Dios lo ha dado. ¿De qué os sentís, humillos? De que vaya tan a la larga nuestro nombramiento. Hémoslo de comprar a gallipavo, a cántaros de arrope y a bierbardas y botas de lo añejo tan crecidas que se arremetan a ser cuero. Díganlo, y pondráse remedio y diligencia. No hay sobornos aquí. Todos estamos de común parecer. Y es que el que fuere más hábil para alcalde, ese se tenga por escogido y por llamado. Bueno, yo me contento. ¿Y yo? Mucho en buena hora. También yo me contento. ¡De ello gusto! Vaya de examen, pues. De examen venga. ¿Sabéis leer, humillos? No, por cierto. Ni tal se probará que en mi linaje haya persona tan de poco asiento que se ponga a aprender esas quimeras que llevan los hombres al brasero y a las mujeres a la casa llana. Leer no sé, mas sé otras cosas tales que llevan al leer ventajas muchas. ¿Y cuáles cosas son? Sé de memoria todas las 4 oraciones y las rezo cada semana 4 y 5 veces. ¿Y con eso pensáis de ser alcalde? Con esto y con ser yo cristiano viejo, me atrevo a ser un senador romano. Está muy bien. Jarrete, diga agora qué es lo que sabe. Yo, señor Pesuña, sé leer, aunque poco, deletreo. Y ado en el B.A.B.A. bien a 3 meses. Y en 5 más daré con ello a un cabo. Y además de esta ciencia que ya aprendo, sé calzar un arado bravamente. Y errar casi en 3 horas 4 pares de novillos briosos y cerreros. Soy sano de mis miembros y no tengo sordez ni cataratas, tos ni reumas. Y soy cristiano viejo como todos, y tiro con un arco como un tulio. Raras habilidades para alcalde, necesarias y muchas. Adelante. ¿Qué sabe Berrocal? Tengo en la lengua toda mi habilidad y en la garganta. No hay mojón en el mundo que me llegue. 66 sabores estampados. Tengo en el paladar todos viráticos. ¿Y quieres ser alcalde? Y lo requiero, pues Cuando estoy armado a lo de Baco, así se me aderezan los sentidos, que me parece a mí que en aquel punto podría prestar leyes a Licurgo y limpiarme con Bártulo. Pasito, que estamos en concejo. No soy nada melindroso ni puerco. Solo digo que no se me malogre mi justicia, que echaré el bodegón por la ventana. ¿Amenazas aquí? Por vida mía, mi señor Berrocal, que valen poco. ¿Qué sabe Pedro Rana? Como rana, habré de cantar mal, pero con todo diré mi condición, y no mi ingenio. Yo, señores, si acaso fuese alcalde, mi vara no sería tan delgada como las que se usan de ordinario. De una encina o de un roble la haría, y gruesa de dos dedos. Temeroso que no me la encorvase el dulce peso de un bolsón de ducados, ni otras dádivas o ruegos o promesas o favores que pesan como plomo y no se sienten hasta que os han brumado las costillas del cuerpo y alma. Y junto con aquesto sería bien criado y comedido, parte severo y nada riguroso. Nunca deshonraría al miserable que ante mí le trujesen sus delitos, que suele lastimar una palabra de un juez arrojado de afrentosa mucho más que lastima su sentencia, aunque en ella se intime cruel castigo. No es bien que el poder quite la crianza, ni que la sumisión de un delincuente haga al juez soberbio y arrogante. Vive Dios, que ha cantado nuestra rana mucho mejor que un cisne cuando muere. Mil sentencias ha dicho Censorinas. De Catón Censorino, bien ha dicho el regidor Panduro. Reprochadme, su tiempo se vendrá. Nunca acá venga. Terrible inclinación es, Algarroba, la vuestra en reprochar. No más, so escriba. ¿Qué escriba, fariseo? Por San Pedro, que son muy demasiadas demasías estas. Yo me burlaba. Y yo me burlo. Pues no se burlen más, por vida mía. Quien miente, miente. Y quien verdad pronuncia, dice verdad. ¿Verdad? Pues punto en boca. Esos ofrecimientos que ha hecho Rana son desde lejos, a fe que si él empuña vara, que él se trueque y sea otro hombre del que ahora parece. Está de molde lo que Humillos ha dicho. Y más añado, que si me dan la vara, verán cómo no me mudo ni trueco, ni me cambio. Pues veis aquí la vara, y haced cuenta que sois alcalde ya. ¡Cuerpo del mundo! La vara le dan zurda. ¿Cómo zurda? Pues no es zurda esta vara. Un sordo o mudo lo podrá echar de ver desde una legua. ¿Cómo pues si me dan zurda la vara, quieren que juzgue yo derecho? El diablo tiene en el cuerpo este algarroba. Miren, donde jamás se han visto varas zurdas. Entra uno. Señores, están aquí unos gitanos con unas gitanillas milagrosas, y aunque la ocupación se les ha dicho en que están sus mercedes todavía, porfían que han de entrar a dar solacio a sus mercedes. Entren y veremos si nos podrán servir para la fiesta del Corpus de quien yo soy mayordomo. Entren mucho en buena hora. Entren luego. Por mí ya lo deseo. Pues yo, pajas. ¿Ellos no son gitanos? Pues adviertan que no nos surten las narices. Ellos, sin que los llamen, vienen. Ya están dentro. Entran los músicos de gitanos y dos gitanas bien aderezadas. Y al son de este romance que han de cantar los músicos, ellas dancen. Reverencia os hace el cuerpo, regidores de Daganzó, hombres buenos de repente, hombres buenos de pensado, de Caletre prevenidos para proveer los cargos que la ambición solicita entre moros y cristianos. Parece que os hizo el cielo, digo, estrellado. Sansones para la letra S y para las fuerzas Bártulos. Todo lo que canta toca historia. Ellas y ellos son únicos y ralos. Algo tienen de espesos. ¡Ea! ¡Suficit! Cómo se mudan los vientos, cómo se mudan los ramos, que desnudos en invierno se visten en el verano. Mudaremos nuestros bailes por puntos y a cada paso, pues mudarte las mujeres no es nuevo ni extraño caso. ¡Vivan de braganza los regidores, que parecen palmas, puesto que son robles! Bailan. ¡Vaya trova, por Dios! Y muy sentida. Estas han de imprimir para que quede memoria de nosotros en los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Callen, si pueden! Vivan y revivan, y en siglos veloces, del tiempo los días, pasen con las noches, sin trocar la edad que 30 años forme, ni tocar las hojas de sus alcornoques, los vientos que anegan si contrarios corren, cuan céfiros blandos en sus maros soplen. ¡Vivan de daganza los regidores, que palmas parecen, puesto que son robles! El estribillo en parte me desplace, pero con todo es bueno. ¡Ea, callemos! Pisaré yo el polvico a tan menudico, pisaré yo el polvo a tan menudo. Estos músicos hacen pepitorio de su cantar. ¡Son diablos los gitanos! Pisaré yo la tierra por más que esté dura, puesto que me habrá en ella amor sepultura, pues ya mi buena ventura amor la pisó a tan menudo. Pisaré yo lozana, el más duro suelo, si en el acaso pisas el mal que recelo. Mi bien se ha pasado en vuelo y el polvo dejó a tan menudo. Entra un sota sacristán muy mal endeliñado. Señores regidores, voto a Dico que es de Villacostanto pasatiempo. Así se rige el pueblo noramala, entre guitarras, bailes y bureos. Agarradle, jarrete. ¡Ya le agarro! Traigan aquí una manta que, por Cristo, que se ha de mantear este bellaco, necio, desvergonzado e insolente, y atrevido además. Oigan, señores. Volveré con la manta a las volandas. Éntrase Algarroba. Miren que les intimo que soy presbíter. ¿Tú presbítero infame? Yo presbítero, o de prima tonsura, que es lo mismo. Agora lo veredes, dijo Agrajes. No hay agrajes aquí. Pues habrá grajos que te piquen la lengua y aun los ojos. Dime, desventurado, ¿qué demonio se revistió en tu lengua? ¿Quién te mete a ti en reprender a la justicia? ¿Has tú de gobernar a la república? Métete en tus campanas y en tu oficio. Déjalos que gobiernan, que ellos saben lo que han de hacer mejor que no nosotros. Si fueren malos, ruega por su enmienda. Si buenos, porque Dios no nos lo quite. Nuestro rana es un santo y un bendito. Vuelve Algarroba. Trae la manta. No ha de quedar por manta. Salgan, pues, todos, sin que queden gitanos ni gitanas. Arriba, amigos. Por Dios, el que va de veras. Vive Dios, si me enojo, qué bonito soy yo para estas burlas. Por San Pedro, que están descomulgados todos cuantos han tocado los pelos de la manta. Basta, no más. Aquí cese el castigo, que el pobre debe estar arrepentido. Y molido, ¿qué es más? De aquí adelante me coseré la boca con 2 cabos de zapatero. ¿A qué eso es lo que importa? Vénganse los gitanos a mi casa, que tengo que decirles. Trastíbamos. Quedarse a la elección para mañana. Y desde luego doy mi voto a rana. ¿Cantaremos, señor? Lo que quisiéredes. No hay quien cante cual nuestra rana canta. No solamente canta, sino encanta. Éntranse cantando, pisaré yo el polvico. Fin del capítulo 3.